Vuela Damián, un daizo de stavi sigza, znelia si v nereši si arule. Magram, zin, kelis, isi natle, romlis ken, idihar. Romlis ken.